Iniciamos una nueva semana, un nuevo desafío, como lo hemos dicho otras veces, un desafío que nos va a llevar a hablar acerca de la atmósfera de alabanza. Está con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez también. Compañero. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo y nuestros mejores deseos, como siempre, de bendiciones para usted y sus seres amados. Bueno, vamos a justamente esto de la atmósfera de alabanza, pero primero vamos a comenzar hablando de aquella atmósfera que nuestro Dios creó. Bueno, tenemos que decir primeramente que no podríamos vivir sin aire. Fuimos creados para... Exactamente. Tú recuerdas que en lecciones anteriores habíamos visto un poquito lo que era el medio ambiente. Exactamente. Y ese es bien interesante porque de alguna manera tiene conexión con lo que vamos a ver ahora, porque ese medio ambiente que Dios creó en ello está esa atmósfera de la cual queremos conversar, porque de hecho, Horacio, esta atmósfera, cuando uno piensa cómo está hecha, cómo nos sirve, cómo nos ayuda para vivir bien, tiene que haber una respuesta a eso realmente del ser humano. Uh-huh. Así que, pensando en esto, uno tiene que decir que el ser humano es imposible que viva sin aire. Y uno podrá decir, pero mira, vamos a hablar del aire, es una cosa que no debería hablarse porque está presente en todas partes. Yo si no respiro, no vivo. Así que, ¿de qué podemos hablar del aire? Pero resulta que hay varias cositas que se pueden hablar en realidad en ese sentido. Y como tú decías, empecemos del principio. Empecemos del principio. Bueno, cuando Dios, si nosotros leemos Génesis 1 y 2, ahí nos habla de cómo comenzó todo, cómo Dios creó todas las cosas. Y sabe, hay algo que me llama la atención, cuando dice que, en nuestra versión, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y hay quienes piensan que había un caos en ese Ajá. momento. Pero yo no lo pienso así debido a que la pregunta que viene inmediatamente es, ¿puede un Dios de orden crear desorden? Claro. Me parece que la respuesta sería definitivamente no. Dios no puede crear un desorden. Dios es un Dios de orden, así que no puede crear desorden. Así que él... una mejor traducción para que la tierra estaba desordenada y vacía sería que la tierra estaba desolada y vacía. Desolada, o sea, no había vida. Pero el Señor, el hecho de separar las aguas, de separar la tierra de las aguas, yo no veo un desorden en eso. Claro, lo que pasa es otra cosa. El texto lo que está diciendo, que había tierra... pero no había vida. Exactamente. Esta es una cosa bien interesante porque claro desde sí. el momento en que Dios interviene, comienza a colocar los elementos necesarios que el ser humano necesitaba. Exactamente. Claro. Y de hecho, fíjate, estoy pensando que si un Dios se dignó en algún momento venir y crearnos a nosotros, darnos vida en este ambiente que estaba aquí desolado, yo me imagino que en otros lugares Él lo ha hecho también. Y puede incluso seguir creando. Seríamos, porque es un Dios. Claro. No creo que un Dios tan poderoso solamente haya creado. Sí que debe haber vida en otro Seríamos lugar. Demasiado presuntuosos claro. en pensar de que somos los únicos en todo el universo. Claro, había lo que primero que hace es darle luz, ¿no es cierto? Pero el texto que tú estás mencionando esto me dice a mí por lo menos que es un Dios que quiere darnos algo maravilloso para nuestra existencia. Dijo también Dios, estoy leyendo ahí del 9 en adelante, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco, y fue así. Uh-huh. Ese fue así significa que Dios habló y existieron las cosas, no hay otra cosa. Pero tenemos que reconocer que Dios en algún momento se detiene y dice, mira, esto está bueno. Correcto. Pero sabe, perdón, un pequeño detalle. Tenemos que decir de que Dios es el único capaz de crear, porque Él no usa materia preexistente. El hombre no tiene esa capacidad. Así es que... Y podemos decirlo con seguridad que nunca la va a tener, porque no, tampoco, eso es un atributo propio tampoco, divino, de Dios, claro. Divino. Entonces, en ese sentido, Dios hizo las cosas como las hizo. Como tú dices, llegó el momento en que él dijo que todo, vio que todo lo que había creado, claro, era bueno, y bueno en gran manera, o sea, era muy bueno. Claro. Y ¿sabes? Todo lo que él creó, todos los seres vivientes, todos tenemos la necesidad, la misma necesidad, en cierto sentido, de el aire. Todos por igual necesitamos aire. Hasta los peces del mar, que ellos lo toman de otra forma, pero también respiran, también necesitan ese oxígeno para vivir. Interesante que, claro, como tú dices, todos necesitan, pero él va creando un ambiente y lógicamente el ambiente incorpora lo que tú llamas el aire, el oxígeno, para que toda la naturaleza pueda existir. O sea, es tan vital, porque esa atmósfera a nosotros nos va a dar la capacidad de vivir, y tú sabes que es bien difícil que uno pueda estar sin aire. Es una cuestión casi, o sea, imposible hacerlo. Pero yo sigo con esta idea, ¿sí? Horacio, que esta creación... Si Dios está diciendo y vio Dios que era bueno, o sea, todavía no la completa y ya está viendo que es bueno, ¿cómo la va a entender uno cuando la completa? Uh-huh. Porque al final, tú lo mencionaste de paso, dice, y realmente era buena, dice Dios, y era buena en gran manera, dice, cuando termina su creación. O sea, fue agregándole elementos a este ambiente y lógicamente este ambiente empezó a nutrirse de ese oxígeno. Lo interesante es que las plantas, fíjate, que ellas absorben el anhídrido carbónico. Sí, y nos entregan oxígeno. O sea, la interdependencia que tenemos con toda la creación. Claro, ¿no? O sea, por eso es maravilloso cuando uno examina algunos de estos detalles, no siendo especialista en la materia, pero por lo menos leyendo algunas cosas, cómo la naturaleza nos está dando un ambiente, cómo la naturaleza nos da oxígeno. Lamentablemente la creación ha sido desfigurada. Hemos hecho construcciones que nos están llevando, la verdad, las cosas a no vivir una vida reposada y tranquila como era. Por eso que la vida de la persona que bueno, va al como campo... Dios tenía un plan para nosotros, y el plan era que viviéramos bien, que tuviéramos salud, que fuéramos felices, pero el hombre pensó de que podía hacer cosas mejores que las que Dios hacía. Entonces, desde el momento que se independiza de Dios, ya empiezan los problemas. Y serios problemas realmente. Sería bueno, amables oyentes, si usted tiene una Biblia a mano, quizás visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl y lea todo el capítulo 1, cómo Dios o cómo Moisés describe la creación. Es una descripción muy linda que llena realmente de tranquilidad, porque dice, mira, aquí tenemos un inicio, tenemos un comienzo y un propósito. Porque Dios no nos creó solamente para colocarnos y dejarnos allí, sino estático, sino para que vivamos. Ahora, lo interesante que en ese ambiente que Dios coloca de oxígeno hace que la persona salga, se recree, crezca, produzca y haga todas las actividades gracias a lo que Dios ha colocado, que se llama realmente aire. Uh-huh. Por eso decíamos nosotros, ¿y por qué hablar del aire cuando estamos hablando de atmósfera de alabanza? Justamente porque Dios creó esto que tanto lo necesitamos. Tú sabes que está tan bien hecho el oxígeno que cada partícula nos sirve a nosotros. Y lamentablemente hoy día, y de eso vamos a conversar un poquito más en detención, quizás más adelante algunos días, hemos cambiado un poquito la hemos echado a perder. Pero Dios nos ha dado la promesa de que si nosotros nos cuidamos, nos alejamos un poquito de las ciudades, nuestra vida va a ser mucho más llevadera, va a tener mucho más salud, como la tuvo Adán y Eva mientras estaban en el huerto del Edén, y después también porque el oxígeno allí no se contaminaba. Bueno, tenemos que decir de que a veces el hombre quiere comprender a Dios. Si yo no lo entiendo, no creo en Él. O sea, quiere ponerse a la altura de Dios. Eso es imposible. hay preguntas que hace y que no tienen respuesta, pero no tienen respuesta porque nosotros estamos limitados, no porque Dios no tenga una respuesta. Entonces, tenemos que considerar eso. Ahora, como estábamos viendo, cuando Dios crea todas las cosas, lo interesante es que va haciéndolo en un orden. Uh-huh. Pero ese orden va creciendo, podríamos decir, ¿eh? De menos a más, una cosa así. Pero todo está interconectado o uh-huh. interdependiente. Porque primero crea la atmósfera donde nosotros nos íbamos a desarrollar, los animales, las plantas, y finalmente creó al hombre, que era la corona de la creación. Pero todos dependemos de este mismo aire, que es lo que nos preocupa durante esta semana, y creo que hacemos bien en seguir los consejos y las instrucciones que Dios nos da para tener una vida mejor y más saludable. Fíjate que en algún momento pensé, ¿por qué vamos a estudiar o conversar sobre el aire? Bueno, usted se va a dar cuenta, amable oyente, en la medida que vamos pasando los días, la necesidad de entender lo que es realmente el oxígeno, el regalo de Dios que nos dio para vivir y cómo tenemos que cuidarlo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Respire hondo y agradezca a Dios, que será hasta mañana y que el Señor le bendiga.